Yeah. yo no sé, no tengas miedo. Hasta para mañana. Hasta para mañana. Como muestre en qué lugar se enamoró, de dónde eres, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un de mujer, si te hace tarde, y llévate el paraguas posible, estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Caminando

A pesar de que no a ti engañado, te has hecho mordidas, no sabes de más. Ahora yo sé que es una tormenta, si te quiero aunque sales de ya, me quise brindar, que daño está hecho, te pido que olvides, amor podrás. Una noche de copa es una noche loca, es otro beso tu vida en tu boca, me siento imagínate tan lindo sola, y esa es la historia. Noche de copa es una noche loca, es otro beso tu vida en tu boca, me siento imagínate tan lindo sola, y esa es la historia.

pasión cuando te vi. A diario te enviaré mil rosas de color. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa, con pasión. Te mostraré mi amor, el dulce amor que di nació cuando te vi. La pasión yo siento por ti, cada rosa roja es un símbolo de amor. Con rosa, con pasión, demostraré mi amor, el dulce amor que di nació cuando te vi. El tiempo correrá, tal vez nunca será. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa rogación. Demostraré mi amor, el dulce amor de mi nación. Thank you.